amarré. Y con la mano y dilo otra vez. Mueve la pachanga que es mi banda la que changa. Mueve la pachanga que es mi banda la que manda. Mueve la pachanga que es mi banda la que changa. Mueve la pachanga que es mi banda la que manda. Y con la mano arriba. Y con la mano arriba. Con la mano. Estoy buscando leña para un bembé. Revolver la masa para hacer H. Estoy buscando leña para calentarnos la noche. Y que me haga la cosquillita en la madrugada. ¿Por qué? Porque tú estás bien bueno. Porque tú estás bien bueno. Porque tú estás bien. Dilo otra vez. Estoy buscando leña para un bembé. Revolver la masa para hacer H. Estoy buscando leña para calentarnos la noche. Y que me haga la cosquillita en la madrugada. ¿Por qué? Porque tú estás bien buen, porque tú estás bien buen, porque tú estás bien. Mueve la pachanga que es mi banda la que changa. Mueve la pachanga que es mi banda la que manda. Mueve la pachanga que es mi banda la que changa. Mueve la pachanga que es mi banda la que manda. Mano para arriba. Con la mano arriba. Y con la mano arriba. Con la mano. Moviendo pachanga, moviendo pachanga. Y mueve la pachanga que mi banda la que changa. Y mueve la pachanga que mi banda la que manda. Mueve la pachanga que mi banda que. Moviendo pachanga, moviendo pachanga.